En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, aquí en la radio líder del deporte en Teleelche, en Radio Marca. A partir del jueves, a partir del 1 de agosto, Radio Marca Elche y Provincia. También aquí en el 101.4, donde nos podrás escuchar y, por supuesto, seguir viendo en Teleelche, en nuestra televisión, o escucharnos y vernos en nuestras webs, la de Radio Marca Elche y la de teleelche.es. También en nuestra app gratuita y en el YouTube de Radio Marca Elche. Todo ello a partir del próximo jueves, día 1 de agosto. Para muchos significa vacaciones. En plenas Olimpiadas y en plena época de fichajes, ¿alguno que pensará para otros que no sea el Elche Club de Fútbol? Bueno, pues el Elche está presto a anunciar el que en principio sería el segundo fichaje de la temporada. Veremos si nos da tiempo a anunciarlo a lo largo del programa. Un Elche Club de Fútbol que ha cerrado la campaña de abonos. Renace la franja alcanzando 15.196 abonados en su plazo de renovaciones, 28 más que el mismo periodo durante la campaña pasada, que terminó con una cifra superior a los 19.000. Hasta el momento, 4.000 aficionados no han renovado de cara a esta temporada con respecto a la nueva campaña 24-25. Recordamos que el club ilicitano es con diferencia el que menos fichajes ha realizado, tan solo uno, lejos de los 10 del Racing de Ferrol, de los 9 del Tenerife, Cartagena Eldense, de los 8 del Eibar, Oviedo u Albacete. La media está en los 5 o 6. Bueno, pues vamos a ver si el Elche paso a paso empieza anunciando fichajes. El segundo, en principio, va a llegar en unas horas o en unos minutos, pero tiene que llegar hoy. Un Elche Club de Fútbol que se encuentra de pretemporada en su cuarta semana, concentrado en las instalaciones de Algorfa, y que esta semana tiene dos nuevos partidos amistosos. Tras las tres victorias en los amistosos, donde no ha encajado ningún gol y se ha enfrentado a equipos como el Nottingham Forest de la Premier League, dejando buenas sensaciones, mañana es el turno del Castellón, próximo rival de los ilicitanos en esta pretemporada y que también lo será en la segunda división, un recién ascendido, el Castellón. Mañana a las 7 de la tarde en el Pinatar Arena. Y el próximo sábado, triangular, también en las mismas instalaciones murcianas, a las 8 contra el Zaragoza y a las 9 contra el Atletifac, a ver si lo digo bien, Atletifac Club de la Liga Árabe. La puesta de largo, recordamos que será el 10 de agosto, el sábado de la semana que viene, 10 de agosto, en plenas fiestas, donde el Elche disputará una nueva edición del trofeo Festa de Elche contra el Levante, partido que retransmitiremos, como siempre, durante los 34 años que llevamos en esta casa, y que es el último test de pretemporada y el más fidedigno de cara al estreno liguero, que será el 18 de agosto también en el Coliseum Franjiverde contra el Huesca. Repasaremos cómo está el mercado, hablaremos también de las Olimpiadas y de alguna cosita más aquí en este tiempo de información deportiva llamado Elche en Punta. Buenas tardes. Hasta el verano más inolvidable acaba convirtiéndose en un simple recuerdo.

con el balón, crecer desde atrás, elaborar el juego y ser el mismo dentro que fuera de casa. Que esa es una de las cosas que a mí más me llamó, uno de los aspectos que más me llamó la atención la pasada temporada con Becasese. Yo, en 3 décadas y media que llevo viendo al Elche y retransmitiendo sus partidos, casi más de 2.000 partidos retransmitidos que se dice pronto, pocas o ninguna temporada había visto a un Elche jugar a ganador fuera de casa. Lo normal es hacerlo en casa, siempre más ofensivo, apoyado por tu público, te conoces mejor pues, tu estadio, las dimensiones, etc. Estás más familiarizado. Pero fuera de casa, ver cómo el Zaragoza, el Oviedo, el Tenerife, prácticamente todos los equipos te esperan, se metían atrás. Claro, y una cosa es, se meten atrás o los metes atrás. Sobre todo en esa época de enero, febrero, marzo, cuando el Elche estuvo en su mejor momento, los metía atrás. Bien es cierto que en el último mes y medio los rivales se dieron cuenta, el Elche perdió la chispa, Becasese empezó a perder, yo creo que, el camino, y ya eran voluntariamente los rivales los que se metían atrás, no el Elche el que los empujaba. Ellos se metían atrás para aprovechar tus errores en contras y liquidarte. Y eso es exactamente lo que pasó. Pero por eso digo que Sarabia tiene esa doble ventaja. Mantiene el Elche un porcentaje elevado de la plantilla de la pasada temporada y su concepto futbolístico es muy parecido, sobre todo en lo mollar, que es ser protagonistas con el balón, jugar a ganador y a dominar. Bueno, estamos pendientes, vamos a ver si el Elche es capaz de hacer público, si no durante este programa, pues estaremos en nuestras redes sociales, en Radio Marca Elche, en también teleelche.es, pendientes de dar toda la información de ese segundo fichaje. El Elche ha anunciado, ya estamos aquí estamos, con los famosos ojitos, y lógicamente está todo el mundo revolucionado porque, claro, el Elche Club de Fútbol es el equipo con menos fichajes de toda la segunda división, muy lejos de los 10 que ha hecho, por ejemplo, el Racing de Ferrol, que la temporada pasada, sin suponerlo, fue un rival directo del Elche porque estuvo toda la temporada arriba, lejos de los 9 fichajes de rivales directos como pueden ser el Tenerife, el Dense y Cartagena también han hecho 9, 8 han hecho el Eibar, el Albacete, el Oviedo, 7 el Zaragoza, la media puede estar en los 6 del Burgos, Castellón, Córdoba, 5 ha hecho el Levante, el 6 ha hecho también el Sporting de Gijón, 4 el Cádiz y el Granada, en fin, todos han hecho más que el propio Elche Club de Fútbol. La Almería ha hecho uno igual, pero sí es cierto que ha invertido 9 millones de euros en retener y en comprar a 2 jugadores que tuvieron cedido la temporada pasada. Es decir, que podríamos decir que en realidad son 3 los refuerzos que ha hecho para esta temporada. Bueno, pues vamos a ver si llega el segundo del Elche Club de Fútbol, porque en ese sentido todavía recordamos las palabras de Bragarnik, creo que fue el 20 de junio en su comparecencia, en su rueda de prensa, cuando le preguntamos por el verdadero talón de Aquiles de la temporada pasada, que fue el tema de los delanteros, venderlos a todos y no reforzar al equipo convenientemente, fue un pecado mortal, tanto en verano como en invierno. No se puede entender, todavía no se entiende. Y claro, escuchando estas palabras, todos pensamos que se iba a poner remedio. Seguimos pensando que se va a poner remedio. Pero siguen pasando las semanas y no se anuncian delanteros. Esto decía Bragarnik sobre el tema de los delanteros la pasada campaña, que todos entendíamos que era inadmisible. Y entiendo a la gente cuando dice que no hemos podido consolidar el equipo que pretendían. Es la verdad. Yo creo que no hemos podido formar la delantera que quisimos, pero ahí está la palabra. Nosotros quisimos, nosotros intentamos, nosotros hicimos ofertas por más de 10 jugadores y por valores importantes. No valdría la pena ahora que nombre cada jugador, en los cuales muchos no les ha ido bien y uno en el final dice, bueno, menos mal que no los trajimos y otro les ha ido bien y no los pudimos traer. Y ese sí capaz es nuestra responsabilidad y no haberlo podido concretar. La excusa sería puedo mostrarle las ofertas, puedo mostrarle las negociaciones, puedo mostrarle que estuvimos hasta el último minuto de mercado pagando lo que no valía un jugador y no se pudo dar. Esa es nuestra responsabilidad. Yo no puedo decirle a la gente, intenté, quise, probé, no pude. Y si no pude, claramente es donde debo tratar de mejorar o tratar de tener una amplitud de intentar que no nos vuelva a suceder. Porque la verdad que comenzamos la temporada con 3 delanteros bastante importantes, donde habíamos planificado vender solo a uno. El desarrollo hizo que se terminen yendo los 3 y que capaz que ese fue otro error de la propiedad. A ver. Paro la cinta. Habíamos planificado solo vender a uno. Si tú planificas vender solo a uno, cuando eres un equipo potente con la economía más saneada de toda la segunda división, con una estructura de primera, vienes de primera. Si tú solo te planteas vender a uno, no vendes a 3. Es imposible. Oiga, yo me planteo vender a uno, este es mi objetivo. ¿Cómo voy a vender a 3 si quiero ser un equipo ganador? Es que es un error absolutamente inexplicable. Pero bueno, vale, se dan las circunstancias. Uno lo ibas a vender, Lucas Boye, que lo sabías hace mucho tiempo, pero se vende cuando se vende. No hay previsión para tapar ese agujero mucho antes, cuando sabía que lo iba a vender. Te pasa lo de Pere Milla, que Pere Milla dice que le abre las puertas, pero Bragarnic dice que no es así, que es él el que se quiere marchar. Vale, me da igual. Vale, se tuerce y Pere Milla se va. Pero hombre, al otro, Ezequiel Ponce, no lo vendas. Y sobre todo, si vendes 2, si vendes 3, tienes que traer los mismos e intentar que sean mejores y no dejarlo para el último día. Seguimos escuchando. Aceptado por distintas situaciones de que salgan los 3 delanteros sin tener una alternativa primero, y ese es un aprendizaje que trataremos de que no nos vuelva a pasar en ninguna posición, ¿no? ¿Por qué? Porque el mercado después te muestra que no es tan fácil, por más que parezca y por más que haya dinero, conseguir los jugadores que necesitábamos. Entonces, nos encontramos con capaz la responsabilidad sobre Mourad, donde Mourad en nuestra planificación habíamos decidido dejarlo para ser uno de los 3 delanteros, claramente en la posición del tercer delantero y que luche con todos. Nos encontramos con que en el mercado, al no encontrar, un poquito decidimos más por situaciones que se presentaban sin haberlas ido a buscar, pero que no que podíamos quedarnos sin nada. Y nos encontramos con haber elegido algunos perfiles que fueron erróneos en base también haber tenido, y ya me refiero no solo al mercado de verano, sino al del invierno, sin haber evaluado el entrenador y lo que el entrenador quería. Y me refiero, y no tengo problema en decirlo, en el caso de Sergio León. Entonces, en el primer mercado trajimos sobre el final, viendo que no encontrábamos a Sergio, un futbolista que me parece que ha pasado por la casa y ha andado bien, pero que también nosotros tenemos que saber que en la evaluación de un entrenador el perfil tiene que coincidir y funcionar en base a sus exigencias, que las conocíamos, por eso digo que el error es nuestro. Bueno, que el error es evidente que es grave, gravísimo, y que es de ellos. Dicen que el ser humano es el único que acaba tropezando 2 veces sobre la misma piedra. Esperemos que no se vuelva a tropezar sobre la misma piedra. Primero, que no se venda a un futbolista si no tienes otro atado. Mejor si no se vende, porque ya sabemos pues que para vender no le tiembla el pulso a Bragarnic, sin embargo, para comprar ya ahí las cosas cambian. Pero esperemos que el tema de delanteros, es que no tendría perdón de Dios si este año vuelve a pasar lo mismo o se deja para el último día el tema de delanteros. Ya no tienes ningún tipo de excusa. Insisto, vamos a darle, por supuesto, el beneficio de la duda. Y ojalá el fichaje que el Elche está calentando y que lo anunciará en breve, imagino que en los próximos minutos u horas, en el día de hoy, pues sea ojalá un delantero ya, para que Eder Sarabia pueda respirar y no siga poniendo, bueno, puede seguir poniendo chavales de la cantera y del filial, pero al final, aquí los que tienen que jugar de salida, los que tienen que elevar el nivel, los que tienen que enfrentarse a los defensas del Granada, del Cádiz, del Almería, del Racing de Santander, del Zaragoza, del Tenerife, del Oviedo, pues van a tener que ser los delanteros titulares. Y buena noticia sería que Mourad sea el tercer o cuarto delantero y que se pelee con los que tengan que venir. No que Mourad sea de salida el mejor. Y digo lo mismo si estuviera Lucas Boye. Ojalá, si estuviera Lucas Boye, el año pasado no fuera el titularísimo.

radio líder del deporte a través del 101.4 de la televisión de Cana de Elche, de las nuevas tecnologías para hacerte llegar toda la información, en este caso deportiva. Recordamos, a partir del 1 de agosto, Radio Marca Elche, 101.4, con el magazine de Rosa Lucas, que empieza a las 12 del mediodía, de 12 a 1 y 20, Somos Marca. Luego sigue Elche en Punta y toda la programación nacional de Radio Marca, muy embuida en estas dos semanas de Olimpiadas, donde, bueno, pues por ejemplo la selección española de baloncesto ha ganado hace muy poquito a Grecia, y donde Rafa Nadal y Carlos Alcaraz sobre las 4 de la tarde saltaron a la Philippe Chatrier para disputar el dobles, después de que ayer, la leyenda de Rafa Nadal no pudiese con el número uno del mundo, con Djokovic, es evidente que lo mejor de Rafa Nadal nos lo ha dejado durante dos décadas prácticamente, es una leyenda, y ayer nos emocionábamos viendo cómo luchaba hasta los últimos minutos de ese partido, pero hay sin duda muchas aspiraciones de medalla con el dúo, en este caso de la leyenda Nadal y del presente, que es Alcaraz, y con toda la delegación española. Nuestro compañero Pablo López, aparte de hablarnos del mercado de fichajes, también nos irá dando todos estos días que hay Olimpiadas, pues un poco el calendario de lo que nos viene con los nuestros, sobre todo con los españoles, y lo más destacado de estas Olimpiadas. Bueno, como digo, pendientes de que el Elche en breve anuncie el que sería su segundo fichaje. Recordamos que ayer se cerró las renovaciones de abonados de la temporada pasada con cifra récord, 15.196 abonados, 28 más que el mismo periodo durante la pasada campaña, que llegó a alcanzar los 19.200. Insisto, es espectacular esta cifra, teniendo en cuenta los escasísimos alicientes que ha habido en forma de fichajes, aunque bien es cierto que si buscamos alicientes hay que agarrarse a los tres buenos partidos y resultados de pretemporada, aunque no dejan de ser eso, partidos de pretemporada. Bueno, pues desde hoy se abre el periodo de cambio de asiento con la reubicación de peñistas y de abonados en caso de ampliación de la grada de animación Fondo Sur. A partir de mañana miércoles se podrán llevar a cabo los trámites para el resto de los abonados hasta el sábado que viene, inclusive. Y desde la semana que viene, dentro de una semana, desde el martes, exactamente dentro de 7 días, el martes 6 de agosto, estará disponible tanto online como de manera presencial la adquisición de nuevos abonos. En este periodo podrán adquirir abonos tanto los aficionados que no tuvieran abono la temporada pasada como los que no hayan renovado hasta la fecha. En ambos casos, los precios serán los correspondientes a nuevas altas. Recordamos que ahora mismo el Elche sería el sexto equipo con más abonados en segunda división, superado por los 20.000 largos del Deportivo La Coruña, los casi 20.000 del Real Oviedo, segundo, el Zaragoza casi 19.000, el Málaga más de 18.000 es cuarto, el quinto el Cádiz con 17.500 y el Elche adelantaría al Levante, que tiene 14.000, el Elche 15.196. Por detrás están Sporting de Gijón, Albacete, Racing de Santander, Almería, Cartagena, Burgos, Granada, Castellón, Tenerife, Córdoba, Eldense, Racing de Ferrol, Eibar, Huesca y Mirandés. Esta sería esa clasificación virtual de abonados en los 22 clubes de la segunda división esta temporada, que va a ser una segunda división histórica con equipos que son, pues eso, históricos, clásicos, con pozo en el fútbol español, no solo en segunda, sino en primera división. ¿Quién nos recuerda al Super Depor o al Zaragoza de la Recopa, al Oviedo de los años 80 y 90, al Gran Málaga, al Cádiz, al propio Elche Club de Fútbol, al Sporting de Gijón, al Racing de Santander de sus años en primera, el Granada, el Burgos, el Tenerife, y bueno, y muchos de ellos que han estado en primera, como el Córdoba? Es una segunda división con aroma a primera, con clubes con un potencial enorme, con aficiones extraordinarias, con estadios de gran capacidad, y va a ser probablemente la segunda más competida a priori por nombres de los últimos años. Así que, bueno, pues esperemos que el Elche Club de Fútbol esté a la altura. Recordamos que el conjunto franjiverde le quedan los partidos de pretemporada contra el Castellón el próximo, o sea, mañana a las 7, el sábado el triangular contra el equipo saudí y contra el Zaragoza, el Festa d'Elche la semana que viene, 10 de agosto, contra el Levante, y ya la liga que empieza el domingo 18. Y creo que me he dejado uno que ahora me va a decir Pablo López, que lo tenemos ya por aquí. Pablo López, buenas tardes. Hola, Paco. No te oigo. Te buenas falta tardes. El torneo Vega Fibra contra el Orihuela. Perdón, efectivamente. El torneo Vega Fibra, tan importante, de uno de nuestros patrocinadores, Vega Fibra, justo el día antes del Festa d'Elche, el 9 en Orihuela, contra el equipo, lógicamente, Escorpión, contra el Orihuela. Bueno, pues Pablo, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que tú te has pasado por aquí por los estudios centrales de Radio Marca Elche, cuéntanos, ¿hay algún movimiento? ¿Hay algo en las últimas 24 horas, aparte de que el Elche, pues ahí ya está poniendo los ojitos grandes? No, pues podría ser el primero de las últimas 24 horas en oficializar algún movimiento, porque en las últimas 24 horas, como digo, no ha habido ninguno. De todas formas, vamos a comentar lo más destacado, porque, por ejemplo, el Sporting y el Queen's Park Rangers están muy cerca de pactar la salida del mediocentro Jonathan Varane al conjunto inglés. Las negociaciones están cerca de cerrarse entre ambos equipos a cambio de 1,5 millones de euros por un futbolista que lo jugó prácticamente todo la temporada pasada con los asturianos. El Tenerife también tiene prácticamente cerrada la incorporación del defensa central Rubén Alves, que la temporada pasada estuvo en el Racing de Santander. Y por último, comentar que Samu Oven ha rechazado una oferta de 500.000 de euros procedente de Rumanía con tal de seguir esta temporada en el Real Oviedo, aunque las últimas dos campañas ha estado cedido con el Huesca. No hay movimientos oficiales, quizás el Elche pueda ser, como decimos, el primero en estas últimas 24 horas. Y otros equipos, por ejemplo, como el Oviedo Eibar, que jugaron playoff y que, bueno, puedes suponer que van a mantener la estructura de su plantilla porque les ha funcionado bien, pues están tirando la casa por la ventana. El Oviedo ha hecho ya 7 fichajes, o el Oviedo ha hecho 8, el Eibar 7, en fin, ellos se están moviendo y mucho, a pesar, insisto, de que el sentido común podría hacernos pensar de que hay que mantener esas plantillas porque lo hicieron francamente bien hasta llegar al playoff. Uh-huh. Una pausita y hablamos de otros deportes y de las Olimpiadas. Hasta el verano más inolvidable acaba convirtiéndose en un simple recuerdo. Ven a tu Cupra Garage del 22 al 31 de julio. Estrena un Cupra con entrega inmediata y condiciones exclusivas en unidades limitadas. Y no olvidarás jamás este verano. Cupra Summer Days. Algunos solo lo sueñan, otros lo viven. Te esperamos en Cupra Serrauto, en Elche y Torrevieja, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¡Rebajas, rebajas, rebajas! Llega el momento que todos estaban esperando. En Tiendas Anticrisis El Castor tenemos una noticia que te hará saltar de alegría. ¡Rebajas! Ven a nuestras tiendas y encuentra muebles, electrodomésticos y artículos de decoración a precios increíblemente bajos. Y ahora, ¡en rebajas! Es el momento perfecto para renovar tu hogar sin romper el bolsillo. Visítanos en Tiendas Anticrisis El Castor y aprovecha nuestros increíbles descuentos. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida Crevillente 17, y en tiendasanticrisis.es. Llevo un tiempo que no duermo bien. Flex Factory. ¿En serio que no descanso por las noches? Flex Factory. ¿Pero qué dices? Pues que para dormir y descansar bien cada noche tienes que visitar la increíble exposición de Flex Factory. Tienen colchones con hasta el 70% de descuento y seguro que encuentras el que se adapta a ti. Flex Factory, colchones y mucho más a los mejores precios en carretera Crevillente, frente a Hiperver, Elche. Es que pasas por la puerta y huele que alimenta. ¿Pero de qué me estás hablando? Pues de qué va a ser, de Pollos Guerrero. Si los pruebas, te enganchas. Y si todavía no lo has hecho, no sabes lo que te pierdes. Con sus patatitas al horno, alitas de pollo, patatas bravas. Pollos Guerrero. La calidad es lo primero. En Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. Aquí seguimos en la recta final de esta edición de martes 30 de julio de 2024. Vamos primero con el deporte local, Pablo, ¿qué nos vas a contar hoy? Sí, porque esta mañana ha tenido lugar el segundo amistoso de la pretemporada del Ilicitano, que ha terminado con empate a cero frente a la Asociación de Futbolistas Españoles, que actualmente están sin equipo. Recordemos que el equipo dirigido por Ángel Donato y Nino empezaron sus amistosos el pasado viernes ganando por 8-2 al Brighton Sub-18, mientras que el próximo compromiso será el próximo sábado a las 9:30 de la mañana frente al UCAM Murcia en el estadio El Mayallo. Y sin marcha nor del Elche Club de Fútbol, el equipo femenino no dio opción ayer al Castellón en las semifinales del torneo El Cotif, venciendo por 3-0 gracias al doblete de Elisa Tomé y el tanto de Clara Ferrer. Las franjiverdes se medirán hoy, esta noche, a partir de las 8 al Levante, en esa final de ese prestigioso torneo veraniego. Y hasta que finalicen las Olimpiadas, como hay tantos deportes, tantas delegaciones, tantos países deportistas, tantas retransmisiones, vamos a intentar, sobre todo centrándonos en lo nuestro, en España, y en lo más destacado del panorama mundial, pues dar un pequeño calendario y contar lo más interesante en el final de cada programa. Pablo, cuéntanos. Sí, porque estamos ya en el cuarto día de Juegos Olímpicos. Recordemos que es la cita más importante del mundo a nivel deportivo y que no le está yendo del todo mal a la delegación española. Lástima ayer esa medalla que se le escapó al canoísta Miguel Trabe, que terminó en quinta posición en slalom por un toque que le costó la penalización de 2 segundos, lo que le privó de la medalla de plata. Una pena también, como comentabas antes, Paco, el resultado de Rafa Nadal frente a Djokovic en tenis. Mientras que, bueno, el lado positivo, la cara buena de la moneda, podemos decir la victoria de Carlitos Alcaraz frente al holandés Griekspoor en 2 sets. Precisamente la dupla Nadal-Alcaraz ocupará todos los focos en la agenda deportiva de hoy, ya que desde las 4 de la tarde se enfrentarán precisamente a los holandeses Griekspoor, el que venció Carlitos ayer, y Kolov por un puesto en los cuartos de final. Antes hemos tenido la victoria de Pablo Avian en bádminton, el empate a 3 de la selección masculina de hockey hierba contra Francia, la victoria por 84-77 en baloncesto masculino ante Grecia y la clasificación de Rafa Lozano a cuartos de final en boxeo, entre lo más destacado. A lo largo de la tarde tenemos desde las 2 a las guerreras de balonmano, que se enfrentarán a Holanda tras perder los 2 primeros partidos frente a Brasil y Angola, por lo que se avecina duelo clave, duelo importantísimo para poder pasar a los cuartos de final. Los chicos se juegan desde las 3 de la tarde, ser primeros en fútbol contra Egipto. Entre las 3 y las 4 tenemos piragüismo slalom. A las 4 también dará comienzo ese dobles entre Alcaraz y Nadal, como hemos dicho antes, contra los holandeses. A las 5, Pablo Herrera y Adrián Gaviria se juegan el pase a la siguiente ronda frente a una pareja francesa en vóley playa. Y desde las 9 tenemos natación y a la selección masculina de waterpolo certificar su pase a los cuartos de final frente a Hungría. Bueno, pues con esta guía, como hay tanto que ver y tanto bueno, se concentra todo el mundo del deporte de élite, de superélite. En 4 años hay que dar lo mejor de sí mismo en esas 2 semanas. Pues tendremos esta guía con los resultados más destacados y con las pruebas para ese día. ¿Alguna cosa más, Pablo? No, recordar simplemente que hasta el momento en el medallero España lleva un bronce con esa medalla de Fran Garrigós en judo y veremos qué va ocurriendo a lo largo de los días en ese medallero, como decimos, en la delegación española. Gracias, Paco. Pues a ti, mañana. Hasta más mañana. Deporte, más Olimpiadas, más Elche en punta. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.